San Mateo capítulo 7. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. 7:13 de San Mateo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno y buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No es complicado, para Jesús no es complicado y no debería de serlo para su pueblo. No debería de ser complicado para su iglesia, para sus discípulos, porque Jesús habló claro. Una puerta es angosta, otra puerta es ancha. Un árbol o es bueno o un árbol es malo. ¿Y cómo conocemos el árbol? Por medio de sus frutos. Y a los que son buenos o son malos dentro del pueblo, por sus acciones. No es difícil. Porque podemos decir una cosa, podemos aparentar una cosa, pero nuestras acciones nos van a delatar. Nuestro comportamiento nos va a delatar. Nuestros modales, nuestro estilo de vida nos van a delatar. No tiene por qué ser complicado. Hay una puerta ancha y una puerta angosta. El deseado de todas las gentes dice lo siguiente. No os estiméis mejores que los demás. Ni os erijáis en sus jueces, ya que no podéis discernir los motivos. Usted no conoce los pensamientos, los motivos, las intenciones del corazón. Pero algo repetitivo es evidencia de qué es lo que se lleva dentro. No os estiméis mejores que los demás, ni os erijáis en sus jueces, ya que no podéis discernir los motivos, no podéis juzgar a otro. Si le criticáis, estáis fallando sobre vuestro propio caso, porque demostráis ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. El Señor dice, examinaos a vosotros mismos, examínese cada uno. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tal es nuestra obra. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. La carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5 y Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31. Esto está en Deseado a todas las gentes, página 280. Ahora noten, porque el capítulo 7 comienza diciendo, nos estén juzgando. No os juzguéis para no ser juzgados. Y en ese pensamiento, en ese mismo, en esa misma cátedra que Jesús está dando, si bien es cierto, no podemos conocer lo que hay dentro del ser humano, y por una o dos acciones no se puede determinar el carácter de alguien. Pero un árbol de mangos siempre dará mangos. Un árbol de aguacates siempre dará aguacates. Y con esto en mente, el discurso maestro de Jesucristo, páginas 116 y 117. La senda que os he trazado, dijo, es estrecha. Y recuerden que estamos viendo las vírgenes, la parábola de las vírgenes que representa la iglesia del tiempo del fin. Sus dos componentes, sabias y fatuas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Y antes de seguir con nuestra lectura, bien hacemos en escuchar lo que acá dice. La senda que os he trazado, dijo, es estrecha. La entrada a la puerta es difícil, porque la regla de oro, la que va del versículo 7 al versículo 12 del mismo capítulo, dice, la regla de oro excluye todo orgullo y egoísmo. Hay en verdad un camino más ancho. Hay una alternativa. Hay otra manera. Pero su fin es destrucción. Si queréis seguir la senda de la vida espiritual, debéis subir continuamente. Debéis andar con los pocos. Porque la muchedumbre escogerá la senda que desciende. La mayoría escogerá la puerta ancha. La mayoría escogerá sentirse suficiente con la luz que emana de su lámpara. La mayoría no va a coger aceite extra. Por el camino a la muerte puede marchar todo el género humano, el camino ancho, con toda su mundanalidad, todo su egoísmo, todo su orgullo, su falta de honradez y su envilecimiento moral. Hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona. Cuidado, el yo opino, el yo pienso, yo creo, me imagino, tal vez, quizás, a lo mejor. Todas esas son opiniones, son comportamientos del camino ancho. Asegúrate que para cada opinión, para cada postura tuya, haya una autoridad superior que la avale. Que todo lo que creas, que todo lo que haces, que todo lo que practiques, que todo lo que hagas y digas, haya una fuente superior, una autoridad que avale, que puedas decir, es que escrito está. Ampararnos en nuestras opiniones, poner nuestro intelecto, nuestra forma de ver la vida como fundamento es construir sobre la arena. Y en el camino ancho es muy común escuchar esto. Es que yo pienso, es que yo opino, es que yo creo. Tiene que estar escrito. Tiene que estar en la palabra de Dios, en la inspiración para este pueblo. Lo que haces, lo que practicas, lo que crees. En el camino ancho hay espacio para opiniones personales. Espacio para que sigan sus propias inclinaciones y para hacer todo cuanto exija su egoísmo. Para andar por la senda que conduce a la destrucción, no es necesario buscar el camino porque la puerta es ancha y espacioso el camino. Ya llegaste. Y los pies se dirigen naturalmente a la vía que termina en la muerte. Ni siquiera hay que buscar el camino. Ya estás allí. Es tan ancha la puerta que ni te das cuenta cuando pasaste por ella. Y es tan ancho el camino que ni te das cuenta que vas por él. Por el contrario, el sendero que conduce a la vida es angosto y estrecha la entrada. Si nos aferramos a algún pecado predilecto, hallaremos la puerta demasiado estrecha. O sea, nada complaciente. No me gusta. No, miren, y es que es normal escuchar esto hoy día en nuestros días. No creo que Dios pida esa forma de vivir, esa forma de ser. No, no creo eso. No pienso eso. Automáticamente, esas opiniones personales te ponen el camino ancho. El problema es que si llevamos un pecado predilecto, hallaremos que la puerta es demasiado estrecha. Si deseamos continuar en el camino de Cristo, debemos renunciar a nuestros propios caminos, a nuestra propia voluntad y a nuestros malos hábitos y prácticas. Se acabó el que a mí me gusta o el que no me gusta. Es que el camino angosto, mis amados, tiene como lámpara la palabra de Dios. Y es una palabra a tus pies que te guía, que te muestra, que a medida que avances te va mostrando qué áreas más el Espíritu Santo debe de seguir trabajando. Y cuando la obra viene del Espíritu Santo con gozo y placer, deberíamos de aceptarlo porque es solo para nuestra salvación. Dios nunca va a permitir que algo negativo, que algo que afecte a tu paz, a tu alegría, a tu santidad, al proceso del en el crecimiento cristiano, llegue a tu vida, permanezca en tu vida. Él lo va a quitar, pero todo aquello que contribuye a tu crecimiento, a tu conocimiento de Cristo, a tu semejanza de Cristo, a tu santidad, todo aquello que impida, te lo va a mostrar. Y es un honor, una alegría, un regalo poder ver eso que nosotros no lo podemos ver por nosotros mismos. Es obra del Espíritu Santo y decirle, Señor, transfórmame, haz de mí un vaso nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. En el camino angosto, el que quiere vivir, servir a Cristo no puede seguir las opiniones ni las normas del mundo, no puede. Esas normas del mundo que ampliamente se le dan la bienvenida dentro de nuestra iglesia, no, no puede. O somos diferentes, o hay un código de ética, de conducta diferente al mundo. En el pueblo de Dios somos de Dios, si no somos del mundo. La senda del cielo es demasiado estrecha para que por ella desfilen pomposamente la jerarquía y las riquezas. Don Fulano, demasiado angosta para que el juego de la ambición egoísta, para el juego de la ambición egoísta, demasiado empinada y áspera para el ascenso de los amantes del ocio. Hay sacrificios que hacer. Y algunas personas no lo entenderían. A Cristo le tocó la labor, la paciencia, la abnegación, el reproche, la pobreza y la oposición de los pecadores. Y nosotros rehuimos a esas cosas y son inevitables. Todo seguidor de Cristo, toda virgen prudente, experimentará lo mismo. A Cristo le tocó la labor, la paciencia, o sea, la perseverancia, la abnegación, el reproche, la pobreza y la oposición de los pecadores. Lo mismo debe tocarnos a nosotros. Si alguna vez hemos de entrar en el paraíso de Dios. ¡Wow! Es mejor ser tallados aquí, ¿no es cierto? Es mejor ser moldeados aquí y gozar con Cristo. Es mejor que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cortar nuestros gustos, nuestras inclinaciones. No es obra nuestra. Nosotros tenemos que... El Espíritu Santo llega a mostrarnos y nosotros tenemos que pedírselo. Y Él con pericia, con habilidad lo hace, Él puede. Las vírgenes prudentes van por el camino angosto. Las vírgenes insensatas van en el camino ancho, sin restricciones, con los placeres del mundo, con las opiniones del mundo. Y comienza a hacerla, desde ya aquí comienza a hacer la ruina de dichos discípulos, seguidores de Jesús. Donde nos quedamos ayer en la lectura, dice... Conflicto de los siglos, capítulo 23. Página 391, párrafo 3. Dice, estas últimas, hablando de las vírgenes prudentes, estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Una manera de decir de que iban en el camino angosto. En el camino ancho no hay anhelos de pureza. Y si lo hay, no hay participación para que el Espíritu Santo lo logre. Hay una conformidad letal, una conformidad de que yo estoy bien. No, hermanos, Nunca estaremos bien hasta que a nuestros oídos se escuchen las palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ciertamente no estaremos bien hasta que estemos del otro lado de la puerta de la Nueva Jerusalén. Necesitamos ser cuadrados, ser tallados, ser limados, ser lijados, ser transformados. Y aunque duela, y aunque lo que más me gusta debe de serme arrebatado, como el joven rico, su reputación, su honor, su riqueza, su fama, su poder, Jesús le ofreció que si tan solo lo dejaba trabajar en él, dando ese paso, da ese paso, tendría tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Cada uno de nosotros debe de responder afectivamente a la invitación del Espíritu Santo cuando nos muestre algo no acorde a la voluntad de Dios. Y como vírgenes prudentes que deseamos ser, es obra del Espíritu Santo lograrlo en nosotros. Las vírgenes prudentes, al principio del nacimiento de esta iglesia, dice la inspiración, hablando de las que persistieron en conocer a Dios, en estudiar su palabra, tenían experiencia personal. Ser virgen prudente es tener experiencia personal. Fe en Dios. Ser virgen prudente es tener fe en Dios. Confiarle. Si Él lo dice, si está escrito, es una autoridad superior a tu vida, créele. Muévete, avanza. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra. Y esto no podían borrarlo. El desengaño y la dilación. Muy importante esta declaración. Los que tenían esa fe en Dios, esa fe en la palabra de Dios, por experiencia personal, ni las burlas más punzantes hicieron que se apartaran de la senda. Vean y comiencen a verse a futuro. Las vírgenes prudentes, al tener esa experiencia personal, esa fe en Dios y en su palabra, porque a medida que van conociendo, a medida que van leyendo, a medida que van aprendiendo, a medida que van conociendo, van practicando, van avanzando, y Dios les va abriendo sus tesoros a medida que usted va consumiendo, va utilizando, el cielo le abre más y más y más. Y ni el desengaño ni la tardanza pueden borrar esa experiencia. Oigan, mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, pero ya comienza a ser común en nuestro medio, en esta zona de Latinoamérica, la división latinoamericana. No debemos de preocuparnos mucho, ni tan, porque aún falta mucho para que Cristo venga. pastores, de labios de pastores, de ministros nuestros, están saliendo tales declaraciones. Que no es hora de salir al campo. Que falta mucho todavía. Es muy probable que nosotros, que esta generación pase al descanso y que Jesús no venga. Es una capa negra, mortuoria, y es el choque. ¿Saben que a cada iglesia donde me invitan a predicar hay un problema para que sea una realidad? Me ponen tantos peros. Y yo tranquilo, si no se puede, no se puede. Yo tranquilo en casa. Yo no ando buscando púlpitos, no ando buscando iglesias para ir a predicar. ¿Qué cartas por aquí? ¿Qué cartas por allá? ¿Que quién lo recomienda? ¿Que si es? ¿Que si no es? Lo único que no quieren es que vaya un mensaje diferente a lo que se ha estado enseñando. Es no que el pueblo, miren, lo que está sucediendo hoy día es limitar a que el pueblo escuche verdad presente. Porque el diablo teme que si el pueblo escucha la trompeta con sonido certero, va a despertar. Y no es momento para que el pueblo despierte de acuerdo a los planes de Satanás, porque si despierta se les va de las manos. A diferencia que duerma un poquito más, solo un poquito. El diablo solamente está esperando y deseando que la iglesia duerma un poquito más. Luego que se escuche el grito, que despierte a las vírgenes, no hay problema. Pero mientras tanto, mientras ese clamor no llega, Satanás quiere que duerma un poquito más. Que no haya preparación personal. Que no acumule aceite en su vasija. Que no practique. Que no se le diga, que no se le amoneste. Que viva en sus propias opiniones, en su mundanalidad. Que sigan el camino ancho un poquito, que avance un poquito más. El fallar en tener una experiencia personal, fe en Dios y fe en su palabra, la tardanza desanimará. Y mucha gente se está desanimando, dicho sea de paso. Nuestras iglesias cada día están quedando vacías. Yo no entiendo cómo en sus reportes cada año sube más en número y en la vivencia, en la realidad, en la práctica, se puede ver todo lo contrario. Hay una está desertando el pueblo. Deserción. Sí. Están desertando, se están yendo. Están yendo. Y si yo lo veo, yo sé que ustedes lo ven. ¿Quiénes están yendo? ¿Quiénes son los que no están teniendo la capacidad de soportar la tardanza, la dilación? Aquellos que no tienen una relación personal. El que tiene una relación personal, Cristo mora en él, con él, por él, por medio de él y para él. El cielo es, su vida es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Oye, Señor, que venga cuando venga. Estamos trabajando, estamos ocupados. En la vagancia el tiempo no avanza. En la vagancia hay desesperación. En la vagancia hay aburrimiento. Las vírgenes prudentes están ocupadas en ponerle aceite a su vasija. En el momento del grito, habrá aceite en su experiencia personal. Y lo que sucedió en el pasado con nuestro pueblo vuelve repetirse en nuestros días. Y lo estamos viendo. Ayer estaba... No les cuento lo que estaba viendo ayer. se los compartiré en otro momento. En cuanto a las otras vírgenes, ahora vamos a hablar de las insensatas, las imprudentes. Tenían, en cuanto a las otras vírgenes, perdón. Cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. No llegaron a tener una experiencia personal. Lo que decíamos, probad y ved. No llegaron a eso. Basaron su experiencia adventista, su experiencia religiosa, en lo que miraron en otros, lo que escucharon de otros, de oídas, como dijo Job. Y ahí está el ejemplo de Job, cuando solamente es de oídas. Pero qué diferencia cuando alguien puede decir, ahora veo, lo veo, está allí. Una persona muy íntima para mí, cercana a mi corazón. Me comentó que cuando leyó por ella misma lo que está escrito, lo que se dice concerniente a la dieta que el pueblo de Dios debe de experimentar, allí mismo tomó la decisión y le creyó a la palabra de Dios y le compartió a su familia y les leyó exactamente lo que tocó su corazón y les dijo, por favor, solo quiero que me escuchen. No digan nada. Denme tiempo, solo quiero compartir esto. Y les leyó textualmente, de forma detenida, lo que había impresionado a su mente, a su vida. Y cuando terminó les dijo, solo quiero que por favor, de ahora en adelante, no me ofrezcan, no me exijan, no me pidan que yo viole la voz de mi conciencia. No quiero comer, no quiero participar de aquello que aquí dice que no debo de participar. Y concerniente a ustedes, les dijo, lo que a mí me ha impactado, se los he compartido. La decisión es de ustedes. Dio media vuelta y se acabó. Hay gente que está tomando decisiones, pero son decisiones que se basan cuando tienen una experiencia personal. Entre ser virgen prudente y ser virgen insensata, entre andar en el camino estrecho, en el camino ancho, dentro del pueblo de Dios, será basado, estará determinado por una experiencia personal. ¿La tienes o no la tienes? No. Hablando de las otras vírgenes, cuando tomaron las lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado por impulso. Y esa gente que obra por impulso, qué apasionada en el momento, qué eufórica. Dicen y hacen. Pero es mientras pasa el efecto de la droga, de la emoción. No hay perseverancia. Es mientras me aplauden, es mientras me miran. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Qué triste. habían salido a recibir al Señor llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata. Eso sucedió allá, que ya venía Jesús en 1844, ya viene. Vamos, salgamos todos. ¡Ah, qué lindo! No estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo, para la amargura que la iglesia experimentó. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor. El contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, al comienzo de nuestra iglesia, eso fue hace reciente, eso está todavía humeando, eso todavía se siente presente, eso fue hace poquito. El interés de los superficiales de los sinceros a medias, empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos, se rindieron. Pero aquellos cuya fe descansaba, note esta declaración, aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia. Vuelvo a decirles, limítate a tus propias opiniones. Tu cabeza, tu cerebro, tu masa gris no es fuente de autoridad para determinar tu futuro. Asegúrate anclar en la palabra de Dios lo que crees, lo que haces. Y no tengas miedo. Si está escrito, avanza y reclama las promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay poder en su palabra. Si la has leído tal como está escrito y la crees, avanza, muévete. No temas. No temas, yo estoy contigo. Lo vimos apenas ayer. Isaías 43. No temas, yo estoy contigo. Avanza. Muévete. Cuando avanzas, das evidencia de que crees en lo que leíste. La tardanza del esposo puso en evidencia quién había creído en la palabra de Dios. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias, eran sinceros a medias, eran vírgenes. Llevaban la lámpara y estaba alumbrando, pero llegó un momento de oscuridad y allí vacilaron. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. La misma experiencia. Los que tengan esa experiencia personal, los que tengan los pies sobre la roca, toda la adversidad que conllevará la ley dominical no los moverá un centímetro, un milímetro, no los va a mover. No los mueve la oposición dentro de la iglesia, aunque sean despedidos de sus cargos, aunque les remuevan sus licencias ministeriales, no por eso cambian. Porque no estaban en la obra por un cheque. Están en la obra porque conocen a Dios y aman a su pueblo y conocen su palabra. Y seguirán dentro del pueblo. Seguirán haciendo lo que están haciendo. Aun cuando en nuestros días estén cortando cabezas de hombres y mujeres. Tranquilo, no pasa nada. Tu fe, tu experiencia personal. Hermanos, Estamos en días áureos. Este es nuestro momento de poner en práctica lo que vamos leyendo para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, se vaya solidificando. No sé si existe esa palabra, solidificando. Pero este es tu momento para que cuando llegue el momento de apretura, el momento angustiante, como lo experimentaron nuestros primeros adventistas. Y ni siquiera me estoy remontando a la época de los discípulos, a la época de María, cuando el cuerpo no estaba en el sepulcro, se lo llevaron, acabó todo, ni su cuerpo está, ya no hay más nada, por tener una experiencia personal. Los discípulos se mantuvieron, María se mantuvo, por tener una experiencia personal. Existe adventismo hoy día porque hubo un pequeño, diminuto grupo de las burlas. El gran chasco, como lo conocemos, no los barrió. Permanecieron y aquí estamos nosotros. Siempre que haya gente que tenga una experiencia personal, otros serán beneficiados. Aquí estamos nosotros. Gracias a esa experiencia personal que pocos tuvieron allá atrás, aquí estamos nosotros, recibiendo la invitación a tener una experiencia personal, porque el último momento lúgubre, decisivo, espantoso y terrible están sobre nosotros. Y nuevamente se vuelve a experimentar solamente los que tengan aceite en sus vasijas, una experiencia personal. Ni la tardanza, ni la dilación, ni qué de cosa decía del párrafo anterior. Nada hace que te muevas. Todas cabecearon y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. Yo no quiero ser de los que abandonen su fe. Para ello, estamos en tiempo oportuno para ejercitarla. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Los tibios y superficiales. Definitivamente estamos hablando de la séptima iglesia. Entonces, ¿quiénes son los tibios? Los que no tienen una experiencia personal. Los que asisten a la iglesia basando su fe en la experiencia de otros. Creen en la palabra de Dios, pero no le creen a la palabra de Dios. Que son dos cosas completamente diferentes. Creer en la palabra de Dios es bonito, es hermoso, es romántico, es lindo, es dulce. Creerle a la palabra de Dios, hay oposición, hay amargura, hay soledad, hay tristeza, hay incomprensión, hay intolerancia. Creer en la palabra de Dios, ¡ay, qué lindo! Te dan la bienvenida porque crees en la palabra de Dios. Eres uno del montón, de la familia, del grupo, porque crees en lo que los demás creen. Pero creerle a la palabra de Dios, vivir sus enseñanzas, aceptar sus consejos, ponerlo en práctica, rogarle al Espíritu Santo que eso sea una realidad en tu vida, tomar decisiones drásticas, radicales, dar media vuelta, dar un giro de 180, ir contracorriente, es fácil. Toda la conferencia general estará en tu contra. La iglesia entera estará en tu contra. Tu familia estará en tu contra. Tu pareja estará en tu contra. Tus hijos estarán en tu contra. No es fácil. Creerle la palabra de Dios. No es fácil. Y sin embargo, este es nuestro tiempo de entrenamiento para avanzar, para mirar cuán cerca y cuán fiel es Dios a su promesa. Y si comenzamos a tener esa experiencia personal, ese probad y ved personal, si eres capaz de contar lo que Dios está haciendo en ti, no escuchar solamente lo que Dios está haciendo en otros. No, cuenta lo que Dios está haciendo en ti, porque tú le estás creyendo a su palabra y te estás moviendo en esa dirección. Eso va a marcar la diferencia. Eso marcó la diferencia en el pasado. Eso marcará la diferencia en nuestros días. Y para ello, no hay arbitrariedad. No hay arbitrariedad, gracias. Yo iba a decir, ¿sabes qué iba a decir, Diego? No hay arbitriarismo, dije yo. Pero... ah, tranquilo. Me las invento. El asunto es darnos a entender, ¿verdad? No hay arbitrariedad de parte de Dios. Oye, si la misma Biblia que tú tienes es la que yo tengo y el mismo espíritu de profecía que tú tienes es el que yo tengo, ¿en dónde está la diferencia? La diferencia puede ser en aquel que lee y actúa. Solo Dios sabrá qué desmanes, qué dolores, qué situaciones habrá, pero aquí dice y yo creo. Eso ya no va a ser fácil. Eso es lo que está sacudiendo hoy día nuestra iglesia. Porque entre nosotros mismos nos hemos levantado entre nosotros mismos. Sigue diciendo, oye, este capítulo es tremendo. Porque es la vivencia, es la realidad, es lo de nuestros días. Está hablando del seno de la iglesia, lo que se está viviendo hoy en nuestro medio. Somos testigos oculares, presenciales y actores en esto. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Oye, cuando hoy es tu privilegio, ya lo dije en el pasado, tener tu propia historia, desarrollar tu propia experiencia con Dios. Hoy, si lees que no se debe de ponerle mucha sal, ay, ahí está escrito que no debe de ponerse mucha sal. Pero a mí me gusta salado, pero ahí dice que no hay que ponerle mucha sal. Entonces yo, como le creo, comienzo a quitarle la sal y ahora hay un problema. Mi gusto dice, ¿qué te pasa, fanático? Te has vuelto loco. Ya no estamos sintiendo el mismo sabor de antes. Pero es que ahí dice, y hay muchas cosas que dice para nosotros. Y tenemos que practicar ahora con los de a pie. Porque viene el momento que vamos a competir con los de a caballo. Y si ahora no persistes, te cansas, abandonas, ¿cómo contenderás en la espesura del Jordán? Si en tierra firme tus no estuviste seguro, si no practicaste hoy, si no tuviste esa experiencia personal, si no acumulaste aceite en tu vasija, si no le diste permiso al Espíritu Santo que obrara en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, si el Espíritu Santo que te muestra, que te enseña en la lectura, en un sermón, en un testimonio, si no irrumpes con tus temores y actúas hoy, no vas a actuar mañana. Porque llega el momento donde cada cual debe sostenerse por sí mismo, caer. Hablando del tiempo atrás, hubo un fanatismo, dice lo siguiente: por aquel entonces, allá en 1840, en aquella década, despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer férvidamente en el mensaje rechazaron la palabra de Dios como guía infalible. Miren a dónde concluye. Lo que no practicamos hoy, mañana la vamos a objetar. Mañana la vamos a rechazar y mañana la vamos a atacar. Pero si le creemos hoy, la amamos hoy, la apreciamos hoy, avanzamos hoy en sus instrucciones, mañana la vamos a amar, mañana la vamos a defender, mañana estaremos dispuestos a dar nuestra vida, pero no fallar a la palabra de Dios, porque habremos tenido una experiencia personal de que es real y que es poderosa. El fanatismo lo producen aquellos que no son, que no tienen esa experiencia y no son guiados por el Espíritu de Dios. Algunos que habían profesado creer hasta el diablo, férvidamente en el mensaje, rechazaron la palabra. Oiga, creer férvidamente. Dios, dijeron los discípulos, no seré yo maestro. Tenemos que avanzar cada día en lo que vamos recibiendo de Dios. Habían recibido y profesado creer férvidamente en el mensaje. Rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu. Ahora ya es pretensión, ya no es fe. Es la imitación, es la falsedad de la fe. Pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos. Miren ahora cuál es la base. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la autoridad? Sentimientos, impresiones e imaginación. Terrible locura. No es que yo pienso, es que yo me imagino. Usted tiene imaginación y bendito Dios porque tiene imaginación. Usted piensa por sí mismo y alabado sea Dios por ser un ente pensante. Pero ni su imaginación, ni sus pensamientos, ni sus sentimientos, ni sus impresiones, nada de eso debe de ser fundamento para su cristianismo, para su adventismo. Y es aquí donde está la mayoría de nuestro pueblo anclado. Teniendo tanta luz para nuestros días, seguir guiados por nuestras impresiones, por nuestros sentimientos. No. Tenemos que dar un paso más. Nuestra imaginación está torcida, está mala. No podemos confiar en nuestros sentidos. Y eso que quede bien claro. No podemos confiar en nuestros sentidos. Nuestros sentidos están atrofiados por el pecado. Confiar en tus buenas intenciones, no. actúa basado en lo que está escrito. Es que yo pienso que no es el tiempo. No, no pienses. Limítate a pensar en esa materia. Actúa por lo que está escrito. No es que yo creo que Dios no pide eso. Cuídate. Escrito está. Habían quienes manifestaban un ardor ciego y fanático y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta, sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo. No encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas, no obstante, sirvieron para atraer oprobio sobre la causa de la verdad. Satanás estaba tratando de oponerse por este medio a la obra de Dios y destruirla. Miren, cuando nosotros ponemos otro fundamento que no sea la palabra de Dios, Satanás está obrando. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente, se habían convertido miles de pecadores y hubo hombres sinceros que se dedicaron a proclamar la verdad hasta el tiempo de la tardanza. Cuando no vino Jesús en el año, en el tiempo, en el día y en el mes que ellos predicaban, el príncipe del mal estaba perdiendo sus súbditos y para echar oprobio sobre la causa de Dios, trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de trocarlos en extremistas. Quítate. Nunca será extremista cuando en tu vida estás viviendo lo que está escrito. Nunca será extremista. Extremista es aquello cuando quieres que otros vivan lo que tú estás viviendo basado en tus propios sentimientos, impresiones e imaginación. Luego, sus agentes estaban listos para aprovechar cualquier error. Escuchen esto. Podemos cometer errores. Podemos todavía nosotros cometer un error, los que nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Naturalmente que podemos cometer errores. Y ahora escucha. Luego sus agentes, los extremistas, los que decían que estaban al 100, que estaban encendidos por el fuego santo, luego esos estaban listos para aprovechar cualquier error, cualquier falta, cualquier acto indecoroso y presentarlo al pueblo en la forma más exagerada a fin de hacer odiosos a los adventistas y la fe que profesaban. Si hay algo a cual yo le tengo miedo es a esto, ¿saben? Una vez la gente comienza a saber qué es lo que crees, qué es lo que vives, qué es lo que practicas. Yo tengo miedo de cometer un error y le pido a mi Dios, no miedo porque, oye, ¿qué van a decir de mí? Oye, yo sé quién soy, soy un gusano, soy nada, soy menos que nada. Oye, por mí no me preocupo nada. Pero es que estoy diciendo que estoy guiando mi vida por lo que está escrito. Entonces lo que está en juego no es mi vida. No es mi testimonio personal. Lo que está en juego es lo que está escrito. Y eso es lo que está aprovechando la gente. Están viendo tu vida. Y como todavía cometemos errores, cualquier error que cometas lo magnifican. Le ponen la lupa. Miren, miren, y no dicen que. Y que muy vegetariano. Y que muy santo. Y que muy aquí. Solo para echar oprobio a lo que está escrito, a la obra adventista. Que Dios nos ayude a ser dirigidos por Él, guiados de la mano de Él, para que su palabra no sea blasfemada. Eso es lo que debe de importarnos. No nuestra, que lo que digan de mí. ¿Y qué? Que lo que digan de mí no importa nada. Pero importa todo que lo que digan de Dios por mi causa, por mi culpa. Así, cuanto mayor era el número de los que lograra incluir entre los que profesaban creer en el segundo advenimiento, a Así, cuanto mayor era el número de los que lograra incluir, introducir, meter, que formen parte. Oiga, ¿cómo es posible que hay algunos líderes que nieguen que nosotros, nuestro movimiento adventista, que la iglesia adventista esté minado, que el liderazgo esté minado por agentes de Satanás? Por favor, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Satanás tiene metido agentes suyos, ministros suyos, en el liderazgo de nuestra iglesia. Cuando este audio llegue a los oídos de aquellos, imagino lo que dirán y lo que van a hacer. Pero Satanás lo hizo al principio del adventismo. ¿Quién nos dice a nosotros que en al final del adventismo, cuando la ley dominical esté por promulgarse, cuando esté Cristo presto a venir, va a haber un mundo solamente impecable? No. Cuando la iglesia sea triunfante, naturalmente será todos de la misma élite. Como dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois nación santa. ¿Cómo dice? De la estirpe. Se me va. Será todo de una misma línea, la iglesia triunfante. Pero estamos en la iglesia militante, y en la iglesia militante Satanás ha logrado incluir, introducir, meter en todos los niveles de la organización de nuestro movimiento. Hay agentes de Satanás. Así, al principio del adventismo, estamos leyendo que esto fue hace recientemente, poquito atrás, Satanás trabajando así. Cuanto mayor era el número de los que lograra incluir entre los que profesaban creer en el segundo advenimiento, mientras su poder dirigía sus corazones, el poder de Satanás dirigiendo los corazones de aquellos que dicen creer en el mensaje de la verdad presente, tanto más fácil le sería señalarlos a la atención del mundo como representantes de todo el cuerpo de creyentes. Miren cómo juega el diablo. Mete a su gente, los dirige con su espíritu, y ya sabemos qué es lo que hace el espíritu de Satanás, y después apunta al pueblo en general. Miren esos adventistas cómo son. Miren esos que se dicen ser vegetarianos. Y miren, en este de mensaje de verdad presente, ¿cuántos han entrado? Y de los que entraron están fuera de la iglesia por adulterio, por fornicación, por X o Y motivo, y ahora apuntan. Ah, miren, no vale la pena aceptar ese mensaje, porque miren, los que lo predicaban, no, porque Satanás metió gente en este mensaje de verdad presente para hacerlos errar, para guiarlos con su espíritu y después apuntar a los que defienden el mensaje. Miren, tenemos que entender las maquinaciones de Satanás, sus estratagemas. Dice la Biblia, no las desconocemos. Le pido a mi Dios por cada uno de nosotros. Y por eso insisto. Avanza por fe creyendo en lo que has leído. Y si lo has escuchado, cerciórate que esté escrito y avanza por fe. Sea lo que está escrito, la autoridad que avale el por qué eres o por qué haces lo que haces. ¿Por qué dices lo que dices? Porque hay una autoridad que lo avala. No porque lo oíste, sino lo leíste. Te cercioraste, escrito está. No por lo que dice el pastor fulano, no por lo que dice el hermano Donald en las mañanas, no por lo que dicen los audios, cerciórate que esté escrito. Y cuando veas que está escrito, avanza, ponlo en práctica. De lo contrario, Satanás te va a terminar utilizando, y solo para difamar la obra para difamar la palabra de Dios. Y es verdad que no queremos eso. Yo no quiero eso. Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y defectos del pueblo de Dios y darles publicidad. Mientras que no se hace mención alguna de las buenas acciones de este mismo pueblo. Siempre está activo Satanás cuando Dios obra para salvar las almas. Cuando los hijos de Dios acuden a presentarse ante el Señor, Satanás viene también entre ellos. Oye, pero ese hombre subió al cielo, a los concilios de allá arriba, y no se va a meter a nuestros concilios nuestros. Negar eso es estar de parte de él. Satanás viene también entre ellos. En cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad y han conseguido formar parte del número de los creyentes, él, Satanás, influye por conducto de ellos para inducir teorías que engañarán a los incautos, a las vírgenes fatuas, a las vírgenes tontas, a las que no llevan aceite. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar del culto y en torno a la mesa del Señor, el hecho que participe de la Santa Cena, el hecho que sea ordenado anciano, diácono, pastor, etcétera, no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. ¡Qué horrible eso! ¡Qué aterrador! A esto es lo que le deberíamos de tener miedo. Y esto se logra en la relación personal. Examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay camino de maldad en mí. Arranca toda esa inmundicia, toda esa hipocresía, toda esa falsedad, toda esa falsa euforia, y guíame por el camino correcto. Esto es personal. Esto es en secreto, cuando tienes que llorar, cuando tienes que suplicar. Señor, yo quiero ser trigo, yo no quiero ser cizaña. Yo quiero ser grano íntegro, porque la Biblia dice que por pequeño que sea, no caerá de la criba. Yo quiero ser trigo, Señor. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Allí está con frecuencia en el lugar de culto, en la mesa del Señor, en la mesa del Señor. Y si a usted se le olvida, le recuerdo, ¿dónde estaba Judas? ¿Dónde estaba Judas? En la mesa del Señor. ¿Qué lugar ocupaba Judas? El más encumbrado para la mente de los discípulos. Era el más respetado, era el administrador. El administrador. Con frecuencia, Satanás está allí, en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como sus agentes suyos. ¡Qué escalofriante! Nunca permitamos, los que estamos aquí y los que escuchen este audio, nunca permitamos que nuestra imaginación, que nuestros sentimientos y nuestras percepciones nos conduzcan, porque seremos instrumentos de Satanás. Asegurémonos de llevar aceite en la vasija, esa relación personal, porque solo Dios puede transformarnos de agentes del diablo a agentes suyos. Solo Dios puede transformarnos de ovejas a cabritos, de vírgenes insensatas a vírgenes prudentes. Solo Dios puede. Y la buena noticia es que Dios quiere hacerlo. La pregunta sería, ¿quieres tú que Dios haga esa obra en ti? Nuestro Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Es solemne cuando entra, corta, pule, poda, talla. ¿Cuánto la necesito yo? Ayúdame, Señor, a continuar poniendo en práctica cada consejo que aparece en tu palabra, que aparece en la inspiración que has dejado para este pueblo, y tener la seguridad que no es fanatismo, sino porque escrito está. Ayúdanos a avanzar por fe y experimentar en estos últimos días de aparente tranquilidad cuán cercano estás a nosotros y cuán seguras son tus palabras, tus promesas, para que en el momento más sombrío, más terrible que se avecina para este pueblo, ni la muerte pueda movernos un ápice de lo que está escrito. Ayúdanos a desarrollar esa relación personal. Ayúdanos a acumular aceite en nuestras vasijas, para que Cristo pueda con toda libertad hacer acto de presencia en nuestro lugar, en el juicio investigador, y que seamos entonces, por Jesús y por medio de Jesús y para Jesús, ser hallados dignos de ser ciudadanos del reino que no será jamás destruido. Te pido una bendición muy especial por mis amados, que mañana tras mañana, de lunes a viernes, nos congregamos haciendo un esfuerzo extra, porque algunos ya están en el trabajo, otros van rumbo al trabajo, otros en ocupaciones diferentes. Te doy gracias por darme este regalo de presentar tu palabra cada mañana. Sea de sabor de vida para vida. Sea buenas nuevas del Evangelio. Sean consoladoras tus palabras, sean animadoras. Y que cada uno de nosotros comience a gustar por sí mismo y ver cuán bueno es Jehová para los que en él confían. En el nombre de Jesús.